aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 266 programa Yo desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Aquí estamos de nuevo gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Venir de las familias, a veces fue mi padre. Gracias a la reemisión que hace Radio Encadenada desde Linares, Radio Topo desde Zaragoza, o a esa red de oyentes de podcast, que es podcast terminado en TS, que permite no solo que escuchéis nuestro programa, sino que escuchéis también los del resto de las radios libres, que prácticamente todos estamos ahí, en ese nuevo sistema que ya lleva algo más de un año funcionando. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había... Aquí estamos de nuevo para traeros un tema que, por lo menos a nosotros nos parece interesante. Hemos entrevistado a Pablo Simón, él es un médico de familia de un pueblo de Granada, que a partir de estar involucrado y comprometido con la lucha y la resistencia del pueblo palestino, pues ha tenido un grupo sionista, ha querido, como se suele decir vulgarmente, meter el dedo en el ojo, vamos a decirlo así, y le ha puesto una denuncia en el Colegio de Abogados porque él, dentro de las acciones de boicot que desde BDS y desde los colectivos de apoyo al pueblo palestino vemos interesantes, no se distinguía entre los otros que eran él. Pues ha llevado eso también a su trabajo y en las recetas recomienda al farmacéutico que si puede suministrar el mismo principio activo con un medicamento que no sea de la marca Teva, una marca israelí que colabora directamente con el genocidio, pues mejor. Era el inseparable, el elemento, tierra, carbón. Este gesto sencillo le ha llevado a muchas repercusiones, ya digo, una denuncia en el Colegio de Abogados, etcétera. Entonces por eso hemos querido quedar con él, para que nos cuente esa historia, pero también para que nos cuente por qué el ejército de Israel utiliza al personal sanitario como blanco preferente en el genocidio que están realizando. La primavera caminó al mercado entre panaderías. Porque aquí aparentemente hay un alto el fuego, pero que sepáis que alto el fuego de eso nada, Israel sigue haciendo de las suyas a sotoboche, pero la sigue haciendo. Así que quizás los ciudadanos y ciudadanas tenemos que seguir haciendo de las nuestras, que es no poniendo ni un duro en nuestro bolsillo en cualquier empresa que colabore con Israel y el Estado sionista. Yo, que lo conocí, lo vi. Así que para eso, en el texto de presentación del programa, os vamos a poner una serie de enlaces. Uno de en contacto de la organización a la que pertenece Pablo. Pero lo veo en su ataúd. Otro enlace de la plataforma BDS con los productos que sería interesante boicotear en solidaridad con el pueblo palestino. Y otro de una aplicación también en esa misma línea. Así que ya dejo de enrollarme y empezamos con la entrevista. Hemos quedado esta tarde con Pablo Simón. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Él es médico de familia en un pueblo de Granada y precisamente hemos quedado con él porque él, entre otras cosas, está en una asociación de sanitarios, ¿cómo se dice en inglés? Pues sí, yo pertenezco al amplio grupo Sanitarios por Palestina, que es un grupo, vamos, hay muchos sanitarios en todo el territorio del Estado, ¿no? Pero un grupo de nosotros nos organizamos y nos vinculamos a una organización internacional que se llama Health Workers for Palestine y decidimos mantener el nombre en inglés un poco por diferenciarnos del grupo más amplio, ¿no? Y entonces es Health Worker for Palestine Spain. Tenemos página web, estamos en todas las redes sociales, etcétera. Sí, pues si quieres, luego en el texto que acompaña a la entrevista podemos poner, por si alguien quiere meterse y pinchar el enlace y quiere buscar más información o cualquier historia, luego podemos poner esos enlaces. Eso estaría muy bien, porque tenemos una página web que es una pequeña joya de arte sobre el conflicto y la cultura palestina. Hay información de todo tipo y yo creo que es una página web que merece la pena visitar. Claro, porque soy una serie de sanitarios que os estáis solidarizando con el pueblo palestino y con el personal sanitario palestino. ¿Por qué? O sea, te pongo un ejemplo. En algunas guerras, el personal sanitario era casi sagrado, no se tocaba. Es decir, yo algunas veces lo he comentado, durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, los sanitarios, en guerra, o sea, estamos hablando de gente que se dispara uno a otro, no estamos hablando del pueblo palestino que tiene pocos medios militares, ¿no? Los sanitarios estadounidenses no llevaban armas, porque los alemanes, con todo lo que hablamos de los nazis, si veían un sanitario identificado con la Cruz Roja, no le disparaban. Entonces, ¿qué está pasando con los sanitarios palestinos, que además están identificados en todo, en cada vez que en la ambulancia, en hospitales, etcétera, con el ejército israelí? ¿Qué actitud tiene el ejército israelí ante los sanitarios palestinos? Porque quizás bueno, eso nos puede ir dando ideas sobre de lo que vamos a seguir hablando después. Claro, bueno, lo que está pasando es algo tremendo, ¿no? Y es que Israel, con el apoyo de Estados Unidos y la complicidad de la mayor parte de los gobiernos occidentales, están destruyendo por completo tanto el derecho internacional humanitario como el derecho basado en los derechos humanos que nos dimos precisamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con una promesa que nos hicimos y era que Auschwitz no iba a suceder más. El derecho internacional humanitario, que es al que te referías antes, en realidad sí, nace mucho antes. Vienen de lo que se llaman los documentos de Ginebra, el derecho de Ginebra, que nace a finales del siglo XIX y se consolida mucho en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los acuerdos de Ginebra, uno de los puntos que tienen es que declaran al personal sanitario inviolable y a los hospitales inviolables, por todas las partes en guerra, ¿no? Y bueno, lo que está pasando es que Israel se ha saltado esto totalmente a la torera y está asesinando, masacrando, además de una manera muy selectiva, a los profesionales sanitarios. De hecho, una de las cosas que hizo Israel al comienzo, después del famoso 7 de octubre, es que empezó a bombardear los hospitales argumentando que eran bases de Hamás, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué hacían y decían esto? Bueno, porque en el derecho internacional humanitario se dice que los hospitales son inviolables, salvo que esté completamente demostrado que se utilizan para fines bélicos, ¿no? Esto se ha demostrado que era toda una mentira, un montaje de la propaganda israelí, pero fue el argumento que utilizaron, o sea, Israel pretendió utilizar el derecho internacional humanitario para asaltar a los hospitales amparándose legalmente. Después se ha comprobado que era todo una mentira, ¿no? ¿Por qué los sanitarios, los hospitales son tan importantes? Bueno, pues porque tenemos que pensar que el genocidio que está desplegando Israel es algo planificado y pensado, no es algo que estén improvisando, ¿no? Sino llevan décadas pensando en cómo acabar con el pueblo palestino, ¿no? Y sabemos que los sanitarios son el sistema sanitario es un punto clave porque es el que protege la vida, claro, la salud, cura la enfermedad de las personas. Destruirlos a ellos tiene un efecto multiplicador del desastre. Es igual que el asesinato de periodistas. También es planificado y deliberado porque asesinar la verdad, asesinar, claro, la posibilidad de que sepamos es muy importante, ¿no? Entonces, este es el motivo por el cual Israel está asesinando de manera selectiva a los profesionales. Claro, porque si tú tiras una bomba y matas a tres personas corrientes, electricista, fontanero, albañil, lo que sea, pues son tres personas que han muerto. Pero si tú tiras una bomba en una zona sanitaria y te cargas a tres médicos y dos enfermeros, esos tres médicos y esos dos enfermeros no van a poder atender a una serie de heridos que puede haber después en otro ataque y que evidentemente al no poder ser atendido adecuadamente, van a terminar muriendo o teniendo graves consecuencias de su herida y vas a generar mucho más daño. Es un personal Claro. sensible, lo mismo que si tú matas a un maestro, impides la enseñanza que esa persona puede realizar con una serie de alumnos, si tú matas a un sanitario, impides la labor que está haciendo para restaurar en la medida de posible los cuerpos heridos de del resto de población. Exactamente, o sea, de hecho, por ejemplo, en las estadísticas, la discusión sobre las estadísticas de muertos en Gaza, que siempre estamos hablando de esto, ¿no? Y bueno, una cosa es la estadística, que en este momento va la que hace el Ministerio de Sanidad palestino contando los cuerpos que son identificados en los hospitales o en otro sitio, pero cuerpos identificados, se calcula que van en 70.000. Pero todos los estudios epidemiológicos y de salud pública dicen que esa cifra puede llegar a multiplicarse hasta por 10. ¿Por qué? Precisamente porque cuando el genocidio es planificado y tú lo que haces es destruir hospitales, matar médicos, enfermeras, destruir el alcantarillado, destruir el agua potable, que es lo que está haciendo Israel, el agua potable, la electricidad, etcétera, lo que estás es generando una situación de deterioro global de la salud de las poblaciones. Que multiplican por 10 las muertes, no debidas a impactos directos de una bala o de Claro. un bombardeo, pero sí a las consecuencias del proceso de destrucción, ¿no? Y por eso destruir el sistema sanitario es fundamental para que el daño sea 10 veces mayor del que logran mediante las bombas y los disparos. Claro, si tú por una parte destruyes el sistema de abastecimiento de agua potable y luego deterioras o destruyes el sistema sanitario, va a haber una serie de personas que al no poder disponer de agua potable en condiciones van a adquirir una serie de enfermedades que encima no van a poder ser tratadas por el sistema sanitario que también te lo has cargado y también van a terminar muriendo más antes o más después. Con lo cual, la demostración palpable de que lo que quieres es exterminar a la población. Tú no estás luchando contra ningún ejército que los denomines terrorista o no los denomines terrorista, los denominas como te dé la gana. Tú estás con un plan deliberado de exterminar a la población. Entonces, esta cifra de 70.000 podría multiplicarse por 10, según los cálculos de Sí. lo que En varios estudios que se han hecho previamente de situaciones de conflictos globales, lo que sale es que al final, pues con el tiempo, no estamos hablando de mañana, de pasado, estamos hablando a lo mejor a 5 años vista, las muertes producidas globalmente pueden llegar a ser el 10 veces más, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en la guerra de Tigray, del norte de Etiopía, que la estadística decía una cifra y los análisis que se hicieron luego en diferentes universidades con estadísticas de mortalidad multiplicaban por 10. O sea que vamos, es clarísimo que la voluntad genocida y exterminadora de Israel es algo planificado, deliberado y ejecutado meticulosamente. El nivel de crueldad es brutal y el nivel de racionalidad salvaje es bestial. O sea que es tremendo lo que se está haciendo. Con la complicidad y el silencio de los gobiernos occidentales. Yo esto Sí. lo voy a repetir varias veces a lo largo de la entrevista porque es un escándalo. Y Sí, sí, después de sí. la farsa del plan de paz, el colaboracionismo occidental, incluyendo nuestro gobierno, es increíble. Sí, eso no se nos debe olvidar porque son colaboradores necesarios para que Israel esté haciendo lo que está haciendo. Y bueno, en el fondo, no es un poco. No es sobre esto que estamos hablando ahora mismo, sobre lo que queríamos poner el foco, aunque es importante señalarlo, pero esto multiplicado por 10, 70.000, que serían 700.000, además hay que añadirle que no se sabe, esos son los cadáveres identificados, no se sabe las personas que han fallecido en edificios derrumbados, bombardeados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que tú dices, dentro de unos años, algún día nos daremos cuenta de la magnitud de este genocidio y seguramente mucha gente se echará la mano a la cabeza, pero ya a los que hayan fallecido, a los que han sufrido todo esto, ya no se les puede recuperar. O sea. Así es. De hecho, fíjate que, por ejemplo, algunos de los estudios lo que hacen es contar al revés, ¿no? En vez de contar muertos, lo que hacían es una estimación sobre el número de personas vivas en Gaza. y la estimación era más o menos ahí en torno a, había antes del inicio del 7 de octubre había en torno a 2 millones y medio de personas, dos, perdón, 2 millones 100 mil, 2 millones y un poquito de personas viviendo en Gaza. Las estimaciones es que en este momento habría en torno a 1 millón y medio de personas. Como nadie ha podido salir de Gaza porque el cierre de Israel ha sido completo, eso nos permite calcular que puede haber en torno a 400.000, 500.000 personas fallecidas, ¿no? En este conflicto. Ahora mismo se están ya desenterrando fosas comunes y esto va a pasar porque el exterminio ha sido equiparable al realizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pues bueno, pues viendo, pues claro, nosotros queríamos hablar contigo de esto, porque cuando se habla de Gaza se habla de genocidio, etcétera, pero no nos centramos en eso, el sufrimiento además que está, cómo se utiliza al personal sanitario y a los centros hospitalarios, ambulancias, etcétera, como diana para generar más daño, ¿no? Porque queríamos centrarnos en eso, y queríamos centrarnos también en otra cuestión que nos parecía importante, y es ante eso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Porque somos conscientes de que nuestro gobierno, estamos los ciudadanos manifestándonos, presionando a nuestro gobierno para que cese de la colaboración con este genocidio y le paren los pies al Estado sionista de Israel, pero al mismo tiempo vemos que hay muchas empresas que se relacionan con nosotros y que a lo mejor nosotros, sin ser conscientes, estamos comprando productos y que aportan, o sea, de nuestro dinero estamos inconscientemente poniendo, dándole dinero a empresas que colaboran con el genocidio y que permiten que Israel esté realizando esto que estamos diciendo, ¿no? Esta barbaridad de más de que puede rondar entre cerca de medio millón de personas, lo que pueden haber asesinado de una forma u de otra, además como lo están haciendo, ¿no? Entonces, dentro de eso, como sanitario, tú había allí alguna empresa que tiene especial relación con en el Estado español y querías que habláramos de la idea de qué empresa es y qué medicamentos posiblemente tengamos en nuestro pequeño botiquín que todos tenemos en casa que colaboran con el Estado de Israel y que si nosotros seguimos comprándolos de nuestro bolsillo estamos colaborando con el Estado sionista de Israel a que genere, a que siga haciendo todo este daño. Bueno, yo creo que has puesto muchas cosas encima de la mesa. Yo creo que es muy interesante. Vamos a ir una por una, ¿no? O sea, lo primero es que la percepción que hemos tenido, sobre todo en el verano, en el punto álgido del verano, es que había un divorcio muy importante entre lo que era la población, ahora estoy hablando de la población europea occidental, también sí, sí. En Estados Unidos, ¿no? Había un divorcio bastante claro entre la opinión pública y los gobernantes. Los gobernantes estaban mayoritariamente alineados con el gobierno israelí, o bien hacían críticas verbales, es el caso del gobierno español, sin llegar a adoptar medidas claras de bloqueo de Israel, ¿no? Y de condena real de Israel, más allá de las palabras, ¿no? Esto ha pasado en torno al verano. Esto generaba mucha preocupación a la clase política, occidental, ¿no? Y entonces la llegada del famoso plan de paz. Uno de los objetivos que tenía era desmovilizar, o sea, era intentar decirle a la población occidental, bueno, ya está aquí la paz, no hace falta seguir protestando, no hace falta seguir condenando, nosotros estamos comprometidos con la paz. Y esto es en lo que estamos, es una paz que es una farsa, es una paz mentirosa, es una paz que lo que intenta es aniquilar la resistencia y que además sigue bombardeando, negando la entrada de ayuda humanitaria y prolongando el genocidio, ¿no? Entonces, había mucho interés en el silencio informativo y en convencer a la población de que ya todo estaba resuelto, ¿no? Entonces, en este sentido hay que decirle a la gente que hay que seguir peleando, y que hay que seguir haciendo cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo primero es informarse, como puede ser al hacer escuchar este estupendo programa, informarse a través de las redes sociales, acudir a las manifestaciones, acudir a los canales de información de la resistencia palestina y del BDS, etcétera, y después hacer los gestos que uno pueda, los gestos que uno pueda. Y uno de los gestos más importantes que podemos hacer son los gestos de boicot, ¿vale? Boicot porque el boicot como medida de presión a los gobiernos está demostrado desde la experiencia de Sudáfrica que es efectivo. Dejar de comprar, bloquear, impedir el consumo de determinados productos hace daño a las empresas y hace daño a los gobiernos. Impedir que determinados gobiernos participen en actividades internacionales, como por ejemplo ahora seguimos discutiendo el tema de Eurovisión, pero hemos discutido la FIFA, vimos lo que pasó con la Vuelta Ciclista a España, conseguir que gobiernos genocidas como es el gobierno de Israel no participen en esto es muy importante, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay muchas empresas y BDS, el Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, publica periódicamente una lista de empresas colaboradoras con el genocidio, en los cuales los ciudadanos podemos hacer una cosa tan sencilla como es no comprar, no colaborar, no ir a esos centros, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, pero por ejemplo ahora hay una campaña bastante importante contra Carrefour, porque Carrefour ha estado suministrando, haciendo suministros a los soldados israelíes. Mientras realizaban el genocidio en Gaza, recibían pues partidas de alimentos, partidas de todo tipo de productos por parte de la empresa Carrefour, ¿no? Y ya entrando al sistema de salud, hay muchas empresas israelíes, muchas de alta tecnología, pero nosotros, y yo en concreto como médico de familia y nuestro grupo, Health Workers for Palestine, y otros grupos, estamos muy centrados en una empresa farmacéutica que es la empresa Teva. Sí, sí. La empresa Teva es una empresa israelí que comercializa fármacos con diversas marcas. Así que yo creo que merece la pena conocerlas y merece la pena que les demos una vuelta, porque una cosa muy importante que podemos hacer es rechazar en la farmacia que nos den fármacos del laboratorio israelí Teva. Sí, porque además está colaborando y eso, al comprarlos nosotros estamos... seguimos poniendo nuestro dinero en esa dirección, y luego esta empresa es una de las que está colaborando especialmente con Israel. Y Teva vende, es el nombre que se comercializa principalmente en España. No, Teva es el laboratorio. Sí. O sea, Teva es el nombre del laboratorio, pero luego se comercializan los fármacos con nombres diferentes. Teva es un laboratorio especializado de entrada, aunque ahora tiene otro tipo de productos ya muchos más caros, pero fundamentalmente ha trabajado el mundo de los genéricos. El mundo de los genéricos son fármacos que ya no tienen patente y por lo tanto se pueden fabricar por cualquier empresa, ¿no? Sí, sí. Entonces... por ejemplo, utilizo un ejemplo. La marca Nolotil, que es muy conocida en España, la marca Nolotil, en realidad esa es una marca comercial, ¿vale? El producto activo, o sea, el medicamento real, se llama metamizol. Bien, cuando pasa a genérico y ya puede ser comercializado como genérico, lo que va a aparecer en las cajas es el nombre del principio activo, sería metamizol, otro ejemplo, ibuprofeno, o otro ejemplo, paracetamol, seguido de un nombre que remite a quien lo fabrica, ¿vale? Así tendríamos ibuprofeno, pues Normon, que es una empresa, Kirk, que es otra empresa, etcétera, etcétera. Bien. El laboratorio israelí Teva, que es el que comercializa más genéricos, utiliza diferentes marcas detrás del principio activo para las cajas, ¿no? Sí, entonces, sí. Hay varias marcas. Por ejemplo, utiliza Teva, utiliza Tevagen, utiliza la marca Ratiopharm. Seguro que alguno de los oyentes alguna vez ha tenido en sus manos ibuprofeno Ratiopharm o ha tenido paracetamol Tevagen, ¿vale? Sí, sí. Es muy importante... porque utilizan varias marcas, un poco también para disfrazarse, ¿no? Sí, que sí, cuando sí. En la oficina de farmacia nos vayan a ofrecer el medicamento, más allá de la marca, busquemos el logo de Teva. Está en una de las esquinas de la caja, va a aparecer Teva. Y con eso ya identificamos que eso es un fármaco de Teva, independientemente del nombre que nos pongan. Nos lo hacen difícil, pero es cuestión de estar un poquito atentos. Claro. Hay marca Belmac, marca Dabur, son todas marcas de Teva. Teva, Tevagen, Ratiopharm, son todas marcas de Teva. Y un poco lo que nosotros llamamos es a la población a que no, bueno, a los médicos que no receten este tipo de fármacos, a las oficinas de farmacia que no los dispensen y a los pacientes a que no los consuman. Sí. Porque claro, además es algo que se puede hacer a esos tres niveles. Es decir, incluso imaginémonos que yo voy a mi médico de cabecera y él me manda algo y yo le digo, mira, pero no tienes uno que no tenga que ver con esta marca, no sé qué, y a él, pues le importe una puñeta lo que yo le estoy diciendo y me lo recete. Bueno, no, él me recetará el genérico. Pero claro. Pero por una parte yo puedo intervenir en la farmacia, no, tú me das el genérico, pero no quiero que sea de esta marca. El farmacéutico puede, a motu propio, cuestionárselo y tampoco comercializar esas marcas. Y el propio médico, como es tu caso, que eres médico, puede directamente recetar el genérico, pero haciendo referencia a que no se incluyan. No, no se le suministre a los pacientes precisamente de estas marcas, ¿no? O sea, podemos funcionar a los tres niveles. Exactamente. Esto, o sea, vamos a ver, por ejemplo, en Andalucía, cuando yo prescribo un medicamento, habitualmente prescribo por principio activo. Si un paciente tiene dolor de cabeza y yo pienso, mira, creo que tienes que tomar paracetamol. Entonces yo, en su historia clínica de Diraya, en su tarjeta, cargo paracetamol de 1 gramo, 40 comprimidos. No pongo ninguna marca. Eso se Claro. llama prescripción por principio activo, ¿vale? Sí puedo hacer una cosa, que es lo que yo he hecho, que es lo que yo he hecho es nosotros podemos poner una nota al farmacéutico. Y esto yo lo he hecho, ¿no? Y Sí, en el sí. farmacéutico, en la prescripción de paracetamol, yo le digo, mire, por favor, en la medida de lo posible, no le dé un medicamento de la marca, pues, paracetamol Ratiofan, etcétera, de la marca Teva, porque es una empresa que colabora con el gobierno israelí. Es una petición, una recomendación, ¿eh? El Sí. farmacéutico puede hacer lo que parezca oportuno, ¿no? Sí. Entonces, el farmacéutico cuando recibe el paracetamol tiene opciones, la prescripción de paracetamol, ¿vale? El paciente con su tarjeta le puede dar el que tenga, puede tener varios, puede tener paracetamol, Kern, Normon, etcétera, y puede tener Teva, Tebagen o Ratiofarm, ¿eh? Y entonces, a la hora de darte a ti el paracetamol, te puede decir, pues tenga, ¿vale? Este es el momento en el cual el paciente tiene el poder para coger la caja y decir, mire, es que este es de Teva. Yo no lo quiero, cámbiemela por otra. Sí. De prácticamente la totalidad de los principios activos que tiene Teva, hay de otras marcas y en las farmacias los tienen, ¿no? O Sí, sea sí, que sí. hay, los pacientes tienen un gran poder para hacer boicot y no colaborar, ¿no? Algunos farmacéuticos también lo pueden hacer. De hecho, a mí me consta que hay farmacéuticos aquí en Granada que ya han rechazado comercializar medicamentos de Teva. Han dicho al representante, no, yo no quiero. No quiero comercializar tus productos. Me consta que hay farmacias que lo han hecho. O Sí, sea sí. que podemos actuar a muchos niveles. Claro, porque además, si vamos actuando así a distintos niveles, desde el personal sanitario, el personal médico, el personal farmacéutico y los usuarios, podemos en cierta medida cortarle el grifo económico a esa empresa y eso les terminará cuestionando, como tú comentabas al principio, ese boicot que se ha demostrado a lo largo de la historia, que a lo mejor no consigue convencerlos, pero sí consigue que, como no les trae a cuenta económicamente colaborar con determinadas acciones, ¿no? Pues que terminen cambiando su política de apoyo, y en este caso de apoyo al Estado sionista de Israel y al genocidio que se está realizando, ¿no? O sea, Claro, o sea, esto siempre es así. Es decir, el hecho de que yo o tú rechacemos un paracetamol de Teva tiene un efecto económico mínimo, ¿no? Pero si lo haces tú, lo hago yo, lo hace otro, lo hace otro, lo hace otro, como siempre, las gotas forman un río y el río se convierte en un mar, ¿eh? sí. Entonces, cada acto, por pequeño que pueda parecer, cuenta. Cada acto, por pequeño que parezca, cuenta, ¿no? Entonces es muy importante estar en esta conciencia, ¿no? Y hacer pequeñas cosas sumadas las de mucha gente, pues, lo de siempre se ha dicho, ¿no? Mucha gente haciendo pequeñas cosas juntas hace cosas muy grandes. Entonces, esto es clave. Y el boicot funciona, se demostró en Sudáfrica, se demostró en Sudáfrica. Sí. Fue clave el boicot de todas las empresas, de todos los actos institucionales. A partir de ahí fue como una marea, empezaron a cortar el crédito internacional y el gobierno sudafricano de la apartheid cayó, Sí, cayó. sí. Podemos lograr lo mismo con Israel, pero tenemos que hacerlo todos juntos, ¿no? Todos juntos desde aquí, desde Occidente, y apoyar a la resistencia palestina. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A mí, por ejemplo, como usuario, si voy y pido esto así, pues no voy a tener ningún problema. El farmacéutico, si dice que no quiere que le manden esos medicamentos al representante, pues no va a tener ningún problema. Pero a lo mejor a los sanitarios os pueden intentar buscar las cosquillas, ¿no? Porque tú parece que Teva o alguien en apoyo a Teva sí te puso una denuncia en el Colegio de Médicos intentando que tú no boicotearas. Ya ves, lo que estamos hablando, que eres un médico en un pueblo de Granada. No estamos hablando de que seas alguien que puede mover miles de millones, de que pierdas miles de millones por tu actuación. Sin embargo, el hecho de que tú hayas puesto esa nota que dices, diciendo preferentemente que no le suministres de esta marca, ha hecho que... ¿Quién es quien te puso la denuncia? Bueno, sabemos quién es, en el fondo del Estado Sionista de Israel, pero bueno, utilizan distintas pantallas. ¿Quién te puso esa denuncia y cómo ha sido todo eso? Bueno, lo que me ha pasado a mí es un suceso un poco raro, porque la verdad es que, como tú dices, yo soy un médico de pueblo perdido en Granada y mi único delito ha sido poner dos carteles en la puerta de mi consulta informando a mis pacientes de qué marcas eran de Teva y por qué deberían rechazarlas en la farmacia, y luego efectivamente poner en las sugerencias a los en la historia de Diraya que no se administraran este tipo de medicamentos. Quien lo ha denunciado son grupos sionistas, no sé muy bien cómo les ha llegado la información, y entonces, bueno, pues montaron una denuncia que la enviaron al Colegio de Médicos, ¿no? Amplificada por el periódico Ideal, de una manera que yo creo que no ha sido muy correcta como la han hecho, pero bueno, amplificada por el periódico Ideal, y desde ahí saltó a todos los medios de comunicación. La noticia de este suceso se ha viralizado bastante, ¿no? Sí, sí. Lo cual ha sido muy interesante, porque entonces al grupo sionista se le ha producido un efecto Streisand, ¿no? Sí. Si la gente sabe, voy a explicarlo. El efecto Streisand es cuando se produce una viralización de un contenido informativo que alguien ha tratado de secuestrar, ha tratado de que no se difunda mucho, ¿no? El nombre viene de la actriz Barbara Streisand, que protestó porque una foto de una finca suya en California aparecía en una página web de unos ecologistas, y bueno, cuando intentó que se retirara la foto, etcétera, La página web está en concreto, que tenía 30 visitas al mes, de pronto pues recibía 3 millones de visitas al mes, ¿no? Con lo cual se produjo un efecto boomerang tremendo, ¿no? Entonces, gracias a este suceso, aparentemente tan, en el fondo, tan insignificante como es el denunciarme a mí ante el Colegio de Médicos, lo que se ha producido es que ahora todo el mundo, mucha gente, conoce quién es Teva, que Teva es una empresa israelí, que Teva está apoyando el genocidio claramente, abiertamente, enviando a trabajadores suyos con todos los honores a formar parte de las IDF y les dan el reconocimiento, colaborando, etcétera, ¿no? Bueno, esta denuncia, a través de, yo la canalicé un poquito a través de la Asociación por Derechos Humanos, que hizo un trabajo magnífico, y entonces yo recibí el apoyo de 150 organizaciones, ¿no?, de todo el mundo, porque nosotros movilizamos a nivel internacional para que esto no llegara a ningún lado. Y efectivamente el Colegio de Médicos, bueno, consideró que la denuncia no tenía ningún sentido, que no se había incumplido ningún artículo del código deontológico, etcétera. Fíjate que la denuncia, y esto es importante que lo sepamos, porque es un patrón que se repite en el ataque del mundo sionista, ¿no? A mí me tachaban de antisemita, sí, de antisemitismo, sí, ¿no? Esto es algo que utiliza el sionismo continuamente. El antisemitismo es muy negativo, sobre todo en Occidente, en un país como Alemania, que te tachen de antisemita es algo gravísimo, ¿no? Eso es un insulto terrible, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que intentan siempre es que se confunda la crítica al gobierno sionista de Israel, que lo que se hace es criticar una teoría política supremacista, que es el sionismo, ¿no?, con el rechazo a la religión judía o a la población judía en general, que nadie tiene rechazo. De hecho, hay muchos grupos judíos e intelectuales judíos muy prominentes que se dedican abiertamente a antisionistas, ¿no? Sí, sí. Pero utilizan esta estrategia para desprestigiar. Y esto es importante decirlo. Mi caso no es un caso importante por mi persona, yo soy irrelevante. Lo que están intentando hacer es amedrentarnos. Claro. Y esto es muy importante, claro, denunciarlo. Que lo que quieren es meternos miedo, y no puede ser. Claro, dicen, si para un médico que haya en un pueblo, en una provincia de España, que lo haga, le ponemos una denuncia y lo asustamos, ya ningún otro lo hará. Y luego es muy gracioso eso de lo de las acusaciones de antisemitismo cuando los palestinos también son semitas. O sea, es que es muy gracioso cómo se han apoderado de los semitas. Parece, internacionalmente parece que los únicos semitas que hay en el mundo son los israelíes, cuando no tiene nada que ver. Los semitas son un montón de pueblos, que sobre todo de toda esa zona, y todos los palestinos son semitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y los musulmanes son semitas. Los musulmanes, claro, de toda esa zona, porque estamos hablando de toda la gente de esa zona. Son los hijos de Set, de uno de los... Exactamente. De uno de los patriarcas de Israel. De Israel no, del pueblo judío. Pueblo judío, o sea, de la religión judía. De hecho, los verdaderos semitas que habitan en el territorio de la antigua Palestina, que hoy llaman Israel, son los palestinos, porque claro, el 90%, más del 90% de la población judía es población inmigrante, sí, sí, de centroeuropea. Netanyahu es polaco. Sí, sí, sí. Netanyahu es polaco, a ver. Sí, y muchos descendientes de nada. Claro, muchos descendientes de Hazar, etcétera, etcétera. Claro. Que bueno, que muy bien, ¿no? Pueden creer en lo que quieran. Pero me hace gracia como además la gente habla de semitismo, antisemitismo, como si supieran de lo que están hablando, cuando claro, realmente... Cuando los verdaderos antisemitas en este momento, de lo que está pasando en la tierra de Palestina, los antisemitas son el gobierno sionista. Exactamente. El gobierno sionista es antisemita. Sí, es que sí, sí. Lo tenemos que tener claro, es el que es antisemita, por ser el que está aniquilando a los semitas que hay en el territorio de Palestina. Sí, que sí, no son los judíos, que la mayor parte de ellos son de origen centroeuropeo. Sí, sí. Y que de esos, pues hay un porcentaje importante que son musulmanes entre los palestinos, pero también hay cristianos, también hay de distintas religiones, etcétera, y que de distintas confesiones cristianas, o sea que, y son a ellos a los que están. Entonces, al final te pusieron esa denuncia en el Colegio de Abogados, y un De poco, médicos. perdón, sí, en el Colegio de Médicos, y un poco, y ha habido todas estas 150 organizaciones que han apoyado un poco lo que tú estabas haciendo, y el Colegio de Médicos, ¿cómo se ha decantado ante esa situación? Pues el Colegio de Médicos lo analizó en una reunión en la Junta Directiva y finalmente archivaron el expediente y la denuncia. O sea, yo creo que ha sido un golpe al intento sionista de amordazar, no amordazarme a mí, sino amordazarnos a todo el movimiento que estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno sionista de Israel en Gaza, ¿no? Es un intento de asustarnos, ¿no? Sí. Entonces lo dieron por cerrado. Yo creo que es una gran victoria. Es una gran victoria no mía, es una gran victoria de todas las organizaciones que apoyaron y que bueno, dijeron que era una barbaridad lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es muy importante. Es muy importante no tener miedo. O sea, el no tener miedo, el seguir yendo a las manifestaciones. Yo ahora, a mí lo que me gustaría es que hubiera más compañeros médicos que pusieran un cartel como el mío en las puertas, ¿no? Sí, A sí. mí me encantaría que se produjera esto, ¿no? Que a los sanitarios les cuesta un poco salir un poco del ensimismamiento que tienen con la sanidad, con su consulta, con su puesto de trabajo, ¿no? Y que se abrieran a hacer este tipo de crítica y esta crítica que es una crítica ética y por lo tanto política. Es Sí, decir, sí. la ética y la política van juntos, que no el partidismo. Estoy hablando de la ética política, de la ética comprometida, ¿no? Pero Y qué. los sanitarios están llamados a esto, precisamente por ser muy relevantes desde el punto de vista moral y por su contrato social con la gente, ¿no? Están llamados a ser faros y a ser de alguna manera, bueno, ejemplarizar también en su compromiso con una situación de injusticia terrible como es la que se está produciendo en Gaza y en Cisjordania, ¿eh? No olvidemos a Cisjordania, porque el genocidio en Cisjordania también está funcionando. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también, pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Además, hay una cuestión en eso, incluso a nivel gremial, por definirlo de alguna forma, el que los sanitarios se posicionaran de esa forma, incluso con respecto a que hay otro. Lo que estamos hablando es que es un blanco preferente para el Estado sionista y para el ejército israelí a los sanitarios que están en esa zona. Entonces, si yo soy sanitario aquí, en el fondo debería sentirme más cerca de reivindicar lo que tú estás diciendo que si soy electricista, por decir algo, o si soy fontanero, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Totalmente, Que y sería además. lógico que incluso a nivel gremial decir, perdona, es que yo no quiero que me maten a mí por hacer mi trabajo y no quiero que maten a cualquier otro médico, cualquier otro enfermero o asistente sanitario de cualquier tipo por hacer su trabajo ni en Gaza ni en ningún sitio. Claro, o sea, de hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, en Health Workers for Palestine llevamos reivindicando, y Sanitarios for Palestina también, pidiendo a las organizaciones y a los colegios profesionales que se posicionen abiertamente contra el genocidio, defiendan a los profesionales sanitarios, a los muertos, más de 1.700 sanitarios asesinados, ¿no? Entre médicos y todo el personal sanitario, ¿no? Y a los cientos que todavía están sometidos a secuestro y a tortura, como por ejemplo el doctor Hosan Abu Safiya, que está en este momento con una situación de deterioro de la salud muy grave, ¿no? El que fue médico pediatra y bueno, uno de los líderes del movimiento sanitario en Gaza, ¿no? Lo hemos intentado, pero las sociedades científicas y los colegios de médicos son muy pacatos. Se escudan en la presunta neutralidad. Es una neutralidad falsa. Sí, No es, sí. cuando hablamos de genocidio no hay neutralidad. Al contrario, nosotros, obligados por nuestro código deontológico, por nuestro código de ética médica, estamos obligados a posicionarse. Pero eso les cuesta mucho. El Colegio de Médicos de Granada, el primero. A nosotros, a Health Workers y a Sanitarios por Palestina, nos negaron la posibilidad de hacer una conferencia sobre ética médica y genocidio en Gaza en las instalaciones del colegio, porque tienen miedo, porque están atados por una falsa neutralidad, dicen que es porque no quieren ser políticos, cuando la negativa y la excusa en la falsa neutralidad es claramente política. Es claramente política, precisamente está con los genocidas. Claro, están posicionados del lado de Israel y de Estados Unidos. Sí, así de claro. Sí. Eso es una vergüenza. A mí me gustaría que eso cambiara, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí quería preguntarte, en caso de que sin olvidar la importancia, es decir, esa pequeña labor tuya de poner ese cartel y de poner esa nota a la hora de recetar medicamentos, no estamos diciendo que es que del tirón vayan a perder miles de millones, no, estamos hablando de que es algo importante, pero algo marginal, como cuando nos manifestamos o hacemos este programa de radio, ¿no? Algo marginal con respecto al daño que les podemos ejercer. Pero sin embargo, reaccionan así de violentamente y te denuncian al colegio. ¿Qué podía haber pasado si el colegio de abogados admite a trámite esa denuncia contra ti? Bueno, me hubieran abierto un expediente y entonces yo me hubiera defendido. O sea, yo me hubiera defendido abiertamente ya, bueno, pues obviamente por la vía legal, ¿no? Me hubiera defendido. Y sí, podían llegarme a haberme suspendido, la práctica médica. En Inglaterra lo están haciendo. Ahora estaba viendo yo en las redes sociales a una compañera que el General Medical Council del Reino Unido es una palestina que ha denunciado abiertamente el genocidio y entonces le han suspendido el ejercicio de la medicina, ¿no? Entonces sí que es posible, pero bueno, de todas maneras, es decir, lo que nos puedan hacer, lo que me pueden hacer a mí, como lo que le puedan hacer incluso a esta compañera del Reino Unido, ¿no? Una minucia con respecto a lo que están haciendo, con la resistencia palestina en Gaza y en Cisjordania, que están deteniendo a la gente, torturándolos sistemáticamente. Israel es un torturador sistemático. Israel miente siempre e Israel tortura siempre. ¿Vale? Es un torturador sistemático y están torturando a la gente, la están asesinando, las están violando, los están violando de todas las maneras posibles. El nivel de agresión sexual en las cárceles israelíes forma parte de las páginas del horror de la humanidad. La violación mediante perros entrenados, la violación con palos, todo eso es lo que están haciendo. Entonces, bueno, cualquier cosa que nos puedan hacer a los occidentales blancos que estamos aquí en este lado del mundo es una minucia en comparación a lo que hacen con los palestinos o con los miembros de la resistencia palestina. Y por eso, bueno, yo pelearía. Pero a mí lo que me parece tremendo y de alguna manera es lo que me mueve, ¿no? Es esta capacidad de resistencia del mundo palestino y esta capacidad para a pesar de todo seguir avanzando y seguir luchando, ¿no? Para mí el pueblo palestino es un ejemplo para todos nosotros y es un ejemplo para los médicos. Y yo lamento que las organizaciones o, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Granada no esté aprendiendo de lo que están haciendo y lo que está haciendo la resistencia palestina y los sanitarios palestinos. Seis millones de judíos aniquilados de la forma más cruel. Un genocidio. Bueno, hemos escuchado esta canción que nos pediste. Yo siempre pido a las personas que entrevisto que nos digan qué música les gustaría que pusiéramos. Hemos puesto. ¿Por qué has querido que pusiéramos esta canción, Pablo? Bueno, yo creo, a mí me encanta Escape porque me parece música militante, música comprometida y bueno, yo pienso que un intelectual, yo provengo en buena medida del ámbito intelectual, fui profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, precisamente profesor de ética durante 10 años, ¿no? El mundo intelectual necesita bajar a la realidad, bajar a hacer cosas concretas y bajar al barro, ¿no? Bajar al barro. Le he puesto por, más allá de la música y de este sentido comprometido que tiene Escape a través de su música, que me parece muy interesante, había dos motivos, ¿no? El primero es, habla de la intifada, ¿no? Y la intifada es anterior al 7 de octubre. Y esto yo creo que es muy importante que la gente lo tenga claro. Todo esto no comienza el 7 de octubre. Claro. La propaganda israelí se empeña en hablar del desastre del 7 de octubre. No, el genocidio comenzó no ya en el 48, incluso antes comenzó el genocidio de Palestina. La planificación del exterminio viene desde el principio de la llegada de los primeros judíos a la tierra de Palestina en los años 40. Sí, sí. La planificación del exterminio aparece entonces. Y la intifada son dos momentos, la primera intifada y la segunda intifada, de rebelión del pueblo palestino, que acaban siempre con muchos más muertos del lado palestino que del lado israelí, ¿no? Esta es una constante en la historia de la lucha del pueblo palestino. No todo empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre es un paso más en un ataque que realiza la resistencia palestina, fundamentalmente Hamás, pero no solo, pero una historia larga de conflicto donde básicamente a lo que hemos asistido es a la aniquilación progresiva y a la muerte y al asesinato de los palestinos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo claro. No todo empezó el 7 de octubre. Esto es una historia muy larga donde el pueblo palestino es un pueblo que viene luchando y viene muriendo desde hace décadas. Y luego la segunda razón es porque a mí me parece una cosa importante decir, ¿no? Nosotros en Headworkers apoyamos a la resistencia palestina. Apoyamos a la resistencia palestina globalmente, porque nos parece que son los palestinos y las palestinas las que tienen que decidir cuál es su modelo de resistencia y su modelo de lucha, ¿no? Y entonces respetamos todas las opciones, claro. Y entendemos que todas las opciones pueden ser legítimas. Me estoy refiriendo explícitamente a un debate que a veces uno encuentra en los foros por la paz en Palestina, ¿no? Nosotros aceptamos todas las formas de lucha, aceptamos la forma de lucha no violenta. Yo soy objetor de conciencia y provengo de la no violencia activa, pero soy incapaz de juzgar y mucho menos de condenar que en un determinado momento el pueblo palestino ha decidido tomar las armas para defenderse. Algo que es legítimo, sí, sí. Legitimado por la ONU, por las declaraciones de la ONU, o legitimado pues por algo como es la moral católica. La moral claro. católica siempre ha defendido la legítima defensa de los pueblos oprimidos a alzarse contra el opresor. Sí, desde San Agustín concretamente. Exactamente. Israel es un opresor claro. Entonces, intifada significa rebelión ante el opresor. Y que cada uno adopte las formas que le parezca en cada momento hacer. Condenar el uso de la lucha armada por la resistencia palestina desde un cómodo sillón calentito en Granada es algo que yo me pensaría. No creo que debamos entrar en esto. La lucha del pueblo palestino para nosotros es fundamental y en Headworkers lo tenemos muy claro. Pues muchas gracias, Pablo, por estar ahí. Muchas gracias por recetar como receta, por llevar tu trabajo intentando llevarlo con esa ética. Esperamos que todo esto que ha ocurrido también donde te ha salpicado a ti y que por suerte hemos conseguido por una parte que no te condenen a ti, que no te perjudique a nivel personal, pero por otra parte que además que tenga esa repercusión, que más y más gente sepa que muchas personas podemos hacer un pequeño gesto no tomando determinados medicamentos, por ejemplo, o no comprando en Carrefour, como hemos estado comentando antes, o dentro de esa lista que también aparecerá en el texto del programa de boicot a Israel de empresas que que los propios palestinos nos pidieron, me parece que fue en 2005, el boicot. Sí, los propios palestinos fueron los que pidieron que en Occidente hiciéramos boicot a las empresas israelíes que colaboraban con el genocidio que ya se estaba haciendo, como estamos viendo, haciéndose desde hace tiempo. Entonces, que no es algo, encima lo del boicot es muy interesante, porque no es algo que se nos ha ocurrido a unos occidentales blanquitos, anglosajones o europeos, decir, vamos a colaborar con los palestinos haciendo boicot. No, no, es algo que nos han pedido ellos, ese pueblo, como herramienta de lucha. Si realmente desde Europa y desde Estados Unidos, desde Occidente, colaboráramos activamente con ese boicot, posiblemente igual el pueblo palestino no necesitaba ni siquiera recurrir a las armas para su defensa, porque Israel se vería totalmente coartado a nivel internacional. O sea, si alguien todavía critica al pueblo palestino por utilizar las armas para defenderse, que sea consciente que en parte es culpa del Occidente que colaboramos con Israel. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por contarnos esta historia, y esperamos seguir viéndonos en las manifestaciones en las calles a favor del pueblo palestino hasta que esto pare, hasta que esto se acabe y pasen por los tribunales todo el que ha tenido responsabilidad en este genocidio, y desde mi punto de vista creo que también nuestros propios gobernantes. O sea que... Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, gracias a Radio Almaina por ser voz de los sin voz y voz de pueblos, de los pueblos oprimidos, pero también de los pueblos resistentes, como es el pueblo palestino. Así que muchas gracias de verdad por esta oportunidad de comentar esto contigo. Pues muchas gracias, hasta otro día, nos vemos, Pablo, gracias. Venga, hasta otra, adiós. Y como comprenderéis, si en otros programas no se nos olvida, en este tampoco se nos olvida decir que Israel debe desaparecer. Es la opinión del que os habla a través de este micro, y podría estar equivocado o no, pero estoy absolutamente convencido. Y después de las cosas que hemos estado hablando y escuchando que nos ha contado Pablo Simón, supongo que más de uno y de una pensaréis como yo. Tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros gobiernos también actúen para que Israel desaparezca y deje al pueblo palestino vivir en paz. Como os dije al principio, os hemos puesto unos enlaces en el texto, por si entráis por internet podéis ver los enlaces y podéis ver esas aplicaciones que os ayudan a hacer una compra no colaborativa con Israel y, por lo tanto, justa, o obtener más información a partir de los enlaces de BDS, de productos del boicot o de las actividades que hace la plataforma en las que está Pablo Simón como médico y personal sanitario. Así que hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar ahí. Os animamos a participar activamente en todas las movilizaciones y en el boicot a Israel tan imprescindible en estos momentos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. ¡Woo!